Ay, al principio en esta emisora hacíamos de todo para mantenernos al aire. De la radio comunitaria, participe, compre sus tamales. Por favor, señor, por favor, cómpreme la boleta, es para la emisora. Y mucho más. Gran Rifa Pro, emisora. Hasta que nos dimos cuenta que la mejor forma de sostenernos era contar con la comunidad, pero de verdad. Lo mejor para esos pesares del alma es prepararse una aromática de manzanilla. Como les decía, eso es sencillo. Mi abuelo me comentaba que cuando ellos llegaron, que nosotros era más también que... somos agua. Que hay aguas mansas, aguas profundas, aguas catarinas. Es que esa es la verdadera forma de seguir sonando. Nuestras costumbres, nuestra historia, lo que nos representa está en nuestra radio. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria. Nuestra radio comunitaria.